charango suena ya. Suena, suena con la quena y la gente buena ya quiere bailar. Ha llegado el carnaval, todos, todos vamos ya. Que su ritmo nos contagia y nos da la gracia de felicidad. Viene desde los caminos del suelo argentino trayendo la paz. Viene desde los obrajes trayendo el mensaje de felicidad. Suena con la quena y la gente buena ya quiere bailar. Ha llegado el carnaval, todos, todos vamos ya. Que su ritmo nos contagia y nos da la gracia de felicidad. Viene desde los caminos del suelo argentino trayendo la paz. Viene desde los obrajes trayendo el mensaje de felicidad. Y nos vamos.